se aprobó a pedido del diputado Oscar Tumas sobre tablas el rechazo al veto del Poder Ejecutivo a la modificación de la ley de telecomunicaciones, ¿verdad? Una modificación que, como ya venimos diciendo hace un tiempo desde Voces Paraguay, es a todas luces un atentado contra la libertad de expresión de los sectores organizados y populares de este país. Así que lamentamos profundamente, en primer lugar, el rechazo a este veto, que era, digamos, de alguna u otra forma una medida absolutamente de justicia con la democratización de las comunicaciones, y por otro lado, todo lo que se generó en torno a este, digamos, a este hecho en la Cámara de Diputados, ya que veníamos haciéndole el seguimiento intensamente desde hace 15 días, todo en ningún documento oficial figuraba esto como con la posibilidad de ser estudiado hoy, ¿verdad? De hecho, fue presentado sobre tabla.